descontar una letra o tomar un préstamo. Ejercicio P0203. Este es el ejercicio 3 de la práctica 2. Dice así. Una empresa mediana necesita disponer de liquidez inmediata por importe de C euros. Para ello, dispone de dos alternativas con las que conseguirá la misma liquidez. La alternativa A es que puede descontar una letra de cambio de nominal N con vencimiento a 18 meses, aplicando un tanto de descuento simple comercial del 16%. Alternativa B. Puede solicitar un préstamo a devolver mediante un solo pago. Esto es, un préstamo simple. El préstamo tiene una duración de 14 meses. Se aplica un 13% anual a interés simple y el montante a devolver será de 2 millones. Calcular N. Bueno, pues aquí hay que pintarlo bien. Son dos opciones muy diferentes. La alternativa es obtener C euros en ambas, o bien mediante un préstamo o bien descontando una letra. Bueno, pues lo vamos a volver a leer y lo vamos a ir pintando. Dice, una empresa mediana necesita disponer de liquidez inmediata por importe de C. Para ello dispone de dos alternativas con las que conseguirá la misma liquidez. Alternativa A, puede descontar una letra de cambio de nominal N. Bueno, pues vamos a pintar aquí una letra de nominal N. Esto es una línea recta. Esto es C. Y dice que con vencimiento a 18 meses. Aplicando un tanto de descuento simple comercial del 16. Luego esto es D igual a 16%. Estoy trabajando con descuento simple comercial. Alternativa B. Puede solicitar un préstamo a devolver mediante un solo pago. El préstamo tiene una duración de 14 meses. Bueno, pues dibújate aquí un préstamo a 14 meses. También voy a obtener C, pero claro, devolveré una cifra mayor. Se aplica un 13% anual a interés simple. Luego I es el 13% anual. Y estoy trabajando con la capitalización simple. Y el montante a devolver será de 2 millones. 2 millones. Calcular N. Muy bien. Bueno, pues creo que veis cómo hay que hacerlo, ¿no? Con estos 2 millones del préstamo voy a poder calcular C. Una vez que sepa C, como coincide con este otro C, que es el de la letra, ya sé el efectivo de la letra. Y calcular el nominal, pues es sencillo, es aplicar la ley y despejar. Pues vamos a por ello. Capitalización simple. ¿Qué te dice la ley? Cn es igual a C0 por 1 más I por N. Estoy en el préstamo. ¿Quién hace el papel de Cn? Los 2 millones. ¿Quién hace el papel de C0? La cuantía que hemos llamado C. 1 más. El tipo de interés, 0,13. Por. Son 14 meses, pero ese 13 es anual. Luego veis que tengo que multiplicar por 14 y dividir entre 12. Este 14 entre 12 es el número de años que hay en 14 meses. Muy bien, tengo una incógnita que es C y la calculo. Si la calculáis, os sale 1.736.017.90. Es que creo que nos lo dice, ¿no? Dice, la alternativa B puede solicitar un préstamo a devolver mediante un solo pago. El préstamo tiene una duración de 14 meses, se aplica al 13% anual a interés simple. Te lo dice. Si te dice que es a interés simple, es que te está diciendo que es a capitalización simple. ¿Vale? Muy bien. Una vez que ya tengo el C, ahora pongo la ley del descuento simple comercial. ¿Qué te dice la ley? Que C0 es igual a CN 1 menos D por N. ¿Quién hace aquí el papel de C sub 0? Pues C, que como lo he calculado, lo copio. 1.736.017,90. ¿Quién hace el papel de CN? El nominal, que es la incógnita, N. 1 menos D. ¿Quién es D? Un 16%. Luego yo pongo 0,16. Por 18 meses, pero tengo que expresar en años, con lo cual eso es 18 partido por 12. De aquí la única incógnita que nos queda es N, que la despejo y salen 2.285.000, 0,1790. 0,1790. Y el problema ya está resuelto. ¿Vale? Repetimos. ¿Qué hemos hecho? Hemos planteado, hemos dibujado, hemos visto que en el préstamo simple voy a poder calcular C gracias a que tengo el montante final, que son 2 millones. Esto es, gracias al dato de los 2 millones, al tipo de interés, a los 14 meses y a que sé que va en capitalización simple, aplico la ley y solo queda una incógnita, que es C. Ya he calculado C. ¿Y ahora qué hago? Me voy a la operación de descuento de una letra de cambio, sabiendo C y aplicando la ley del descuento simple comercial, puedo calcular el nominal, que es N. ¿Vale? No tiene gran dificultad. ¿Habéis visto cómo se hace? ¿Tenéis alguna duda? Estupendo. Bueno, pues problema resuelto. Vamos a por otro.